que tiene que ver seguramente con lo que Dios también quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Lo primero que podemos observar es que se menciona así cierto reconocimiento de la situación que el profeta tiene que hacer. Versículos 1 al 3. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos. Lindo paseo. Y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. El pueblo de Israel estaba en Babilonia, cuando se menciona esto. Ese es el contexto. En Babilonia, exiliados. Hemos dicho en alguna ocasión que los babilonios o babilónicos tenían la costumbre de deportar gente de aquellos lugares que conquistaban y mezclarlos. Es decir, que tomaban gente de Israel y los llevaban a otro lugar, y gente que habían conquistado en otro lugar los llevaban y los mandaban a Israel, y así iban mezclando toda la gente de los pueblos, distintos pueblos que ellos conquistaban, con la intención de quitarles la identidad, de quitarles ese vigor, ese nacionalismo, ese sentirse de un lugar. Así iban quedando lugares ocupados por gente que tenían todos identidades distintas, y esas identidades estaban en crisis, entonces eran más fáciles de dominar. Lo cual nos habla simbólicamente también de lo que ocurre a veces en nuestra vida. Cuando somos desarraigados, cuando somos llevados de aquí para allá, y nos cuesta mantener esa identidad que tiene que ver con ser del pueblo de Dios. Con ser del pueblo de Dios. Este era un gran sufrimiento de los israelitas. Para ellos Dios estaba en el templo, en Jerusalén, y ellos estaban lejos. Y se sentían tan mal que después lo va a mencionar en el versículo 11, se sentían como huesos secos. Es decir, que esta figura que se utiliza aquí en esta visión no viene de la nada, sino del clamor de los mismos israelitas, que se sentían así, como un montón de huesos secos. Y lo lleva el Señor al profeta, al diagnóstico, le hace dar un paseo por ahí, un valle lleno de huesos secos. Después va a decir que se juntaron, así que estaban hasta desparramados. Por si quedan dudas, el profeta dice, huesos completamente secos. No hay vida, y hace rato que no hay vida. Así, huesos completamente secos. Y Dios le hace una pregunta difícil para que él conteste. ¿Podrán revivir estos huesos? Y a primera vista no. Huesos separados, completamente secos, ¿qué podemos hacer para que esos huesos revivan? No se puede hacer nada. Pero la respuesta del profeta es interesante, porque destaca dos cosas. Destaca la soberanía de Dios y destaca el poder de Dios. Señor omnipotente, tú lo sabes. Señor omnipotente, tú lo sabes. Dios puede cambiar y revertir la situación más muerta y sin ninguna esperanza que pudiéramos llegar a observar. Un valle lleno de huesos muy secos, separados. Señor, vos tenés poder. ¿Revivirán estos huesos? Vos tenés poder. Yo sé que vos tenés poder, pero vos sabés. Vos sabés que además de poder hacerlo, querés hacerlo. Así que considera la voluntad de Dios, considera el poder de Dios y esa capacidad de Dios para revertir lo irreversible. La muerte es irreversible. Y la muerte ya consumada hasta el punto de ver así, huesos tan secos, es irreversible. La situación de Israel era drástica. Muchos años allí en el exilio se sentían como un montón de huesos secos. Señor, vos tenés poder y podés revertir lo que tu pueblo siente, como tu pueblo vive y como tu pueblo se está viendo. Quizás nosotros llegamos esta mañana y a lo mejor no nos sentimos muy distintos de lo que se sentía esa gente. Quizás sentimos que tenemos un jardín florido, pero tal vez una parte de nuestra vida esté como un jardín florido y otra parte no tanto. Capaz que tenemos un jardín de un costado y un desierto del otro. El Señor puede revertir cualquier área de tu vida que esté casi muerta o muerta, que esté desértica, en la que no haya vida. Esta gente no tenía los medios para poder revertir esa situación. ¿Podrán revivir estos huesos? No tenían forma. Huesos secos, así, ¿cómo hacen para volver a la vida? No tenían forma. O Dios hace algo o no pasa nada. O Dios hace algo para revertir esa situación de muerte, de sequedad en nuestra vida, o no pasa nada, porque hay cosas que no nos da el cuero para revertir, que no tenemos en nosotros mismos los recursos, y hay cosas en nuestra vida que quizás arrastramos por años, áreas secas en nuestra vida, áreas que no producen en la familia, en el trabajo, en el carácter, en distintas cosas que no podemos, lo hemos intentado, probamos mil fórmulas, probamos mil veces la misma fórmula y no cambia, está muerto. Y necesitamos de esa intervención de Dios en nosotros, transformando lo intransformable. Algo parecido como cuando Jesús se acerca a la tumba de Lázaro, ¿no? Corran la piedra, él no la puede correr, y lo llama dándole vida. Y recién ahí puede salir Lázaro, ante el grito de Jesús, que lo resucita. Así hay cosas en nosotros que necesitan ser resucitadas por el Señor. Podemos conformarnos con la maceta o el jardincito que armamos, pero podemos también tener presente, con la guía y el discernimiento que el Señor nos da, que tenemos algunos desiertos, que tenemos algunos valles. Tenemos unas montañas, pero tenemos algunos valles llenos de huesos secos. Tres profecías menciona aquí el profeta, la primera, versículos 4 al 8. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubría de piel, pero no tenían vida. ¿Se imaginan estar en esa situación? ¿Sí? Te lleva a dar una vueltita entre todos esos valles llenos de huesos secos, muy secos. Te pregunta si eso puede volver a tener vida. Señor, vos lo sabés, vos podés todo, pero acá. Y dice: profetiza ahora que todo esto vuelva a tener carne, tendones, se una una cosa con otra. Imagínense el ruido de un valle lleno de huesos acomodándose, formando primero un esqueleto, una cosa da miedo. Y después los tendones, la carne, la piel, rodeado de una multitud, dice, un ejército numeroso de personas allí alrededor tuyo. Un poco de susto para el profeta. Dios puede revertir lo irreversible. Dios puede juntar los huesos, formar de vuelta tendones, músculos, piel. Dios puede revertir lo irreversible. Muchas veces, como en esta secuencia se nos menciona aquí, es un proceso. Y no se da automáticamente, sino en una serie de acontecimientos y de eventos. Dios comienza aquí por el cuerpo. Hay un pero, dice, pero no tenían vida. Un montón de huesos y carne, pero no tenían vida. No alcanza con esta profecía y con lo que llega hasta el momento. Va a tener que seguir el asunto. No había cosa que los hidrate y le devuelva la vida. No estaba en ellos, una vez más, el recurso para volver a la vida. Y así a veces podemos llegar a sentirnos. Tenemos cuerpo, tenemos carne, tenemos piel, pero no estamos en esa plenitud de la vida. Nos sentimos vacíos, nos sentimos secos, nos sentimos todavía como sin vida. Es interesante notar en esto esa intención de Dios de tratar con nosotros integralmente. Podría haber sido una visión que simplemente contemplara estos seres vivos y que necesitaban de una acción de Dios en su espíritu, Dios tratando con las almas de su pueblo. Sin embargo, tenemos una visión integral aquí, de un Dios que se interesa por el cuerpo de los israelitas, que cuando arranca diciendo lo que va a hacer con ellos, arranca por el cuerpo, cosa que a veces nosotros mismos descuidamos. Lo importante es el espíritu, ¿no? Y entonces nos preocupamos por si oramos, nos preocupamos por si leímos la Biblia, pero el cuerpo queda allí olvidado, es el estuche del alma nada más. Y a veces lo tratamos así. Sin embargo, Dios se interesa por toda nuestra vida y comienza en esta obra de restauración por el cuerpo, como lo hará también en su próxima venida, resucitando a los muertos, a los que habían sido sepultados. La segunda profecía la vemos en los versículos 9 al 10. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Los israelitas en sí estaban vivos, nos dice el versículo 11 que clamaban, pero en esta visión que se da, se habla de cómo ellos se sentían. Estaban vivos pero casi como muertos. Y entonces conjura al aliento de vida, que no es el Espíritu de Dios todavía. Nos hace acordar este pasaje al momento de la creación, donde había así hombres de tierra, pero sin ese aliento de vida. Entonces cuando Dios sopla ese aliento de vida, cobran vida, pueden moverse, hablar, viven. Todavía no estaba el Espíritu de Dios en ellos, pero sí tenían vida. Así que este es el segundo paso, la segunda profecía, que tiene que ver con la restauración así del carácter, con la restauración de lo cognitivo, con la restauración de la voluntad, de las emociones y de cosas que Dios también quiere restaurar en nuestra vida. Los israelitas estaban en ese desierto, estaban en ese valle de huesos secos, porque se habían alejado tanto del Señor que habían sido exiliados. Y a veces uno se va alejando en algunas cosas del Señor. Y hay áreas de la vida que se nos van secando. Se nos va secando el carácter, se nos va secando la voluntad, se nos va secando el ánimo. Se nos va secando la vida. Y necesitamos que Dios resucite esas cosas de nuestra vida que se han secado. Hasta nuestro pensamiento se nos va marchitando. Y necesitamos que Dios intervenga en eso. Que Dios intervenga para sacarnos de la dejadez, sacarnos de la indiferencia, sacarnos de la apatía, cosas que va produciendo el pecado y la lejanía de Dios en nosotros. Y tenemos luego la tercera profecía, versículos 11 al 14. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando hayas abierto tus tumbas, y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Aquí viene la plenitud de esa restauración que Dios quería hacer. ya no solamente lo físico, ya no solamente aquellas cosas que acompañan a lo que es el ser humano, como el intelecto, sentimientos, voluntad, etcétera, sino algo más, de ese aliento de Dios, de ese espíritu de Dios llegando a la vida. Dice, ustedes están como en una tumba, y yo los quiero llevar al templo, a ese lugar, a esa tierra de ustedes, donde está el templo, donde estoy yo, donde para ustedes está mi presencia. ¿En qué tumba se habían metido? Por alejarse de Dios. Para ellos Babilonia era una tumba, era un lugar de muerte, un lugar de lejanía de la gloria del Señor. Los quiere sacar de la tumba para llevarlos al templo, para llevarlos a su presencia. Y a veces nosotros nos vamos metiendo en tumbas de las que nos cuesta salir, en tumbas de las que necesitamos escuchar ese llamado de Jesús a Lázaro, salí afuera y vení donde estoy yo. Quizás te sentís encerrado, entrampado en la tumba de la que no sabes cómo salir. Escuchá ese llamado de Dios, escuchá ese llamado de Dios que te llama a salir, que te llama a la vida, y dejá que su vida abunde en vos. Que esa vida del Señor entre en lo profundo de tu ser. Que esas áreas de tu vida que están muertas en una tumba, secándose, puedan ser resucitadas por el Señor. No te conformes con que hay un pedacito que tiene vida. Deja que el Señor ponga vida plena en vos. Que Él sople ese aliento de vida en toda tu existencia. Para disfrutar de lo que Él quiere hacer. Los huesos estaban secos al principio, pero no hay huesos demasiado secos para el Señor. Para el profeta sí, huesos muy secos, decía allí en su diagnóstico. Pero en el diagnóstico de Dios no hay huesos demasiado secos. Por más que te hayas cansado de insistir, no hay huesos demasiado secos para Dios. Él puede poner vida en vos. Él puede poner vida donde hoy quizás veas desierto, donde hoy veas sequedad, donde hoy veas cosas marchitas. El Señor tiene poder. Decía en la lectura que leímos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Si te sentís desesperanzado, si pensás que esto ya no tiene solución, no hay forma de cambiarlo, el Señor tiene buenas noticias para vos en esta mañana, porque Él puede poner vida donde no la hay. El Señor tiene poder, el Señor omnipotente lo sabe, decía Ezequiel al principio. Por su gran misericordia, si Dios levantó de entre los muertos a Jesús, puede levantar de la mortandad cualquier área de tu vida. Tu vida toda, si tu vida toda está seca y marchita. El Señor tiene poder para transformar y vivificarte. Decía el versículo 4 de 1 Pedro 1, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Lo que el Señor quiere hacer y darte es una vida que así en la eternidad vamos a disfrutarla como indestructible. No hay nada que la pueda romper. Incontaminada, no va a haber nada que la pueda manchar. Inmarchitable, va a permanecer floreciente a través del tiempo. Aquí la vamos descuidando muchas veces. Entonces se nos rompe en pedazos y necesitamos que el Señor los repare. Se nos contamina y necesitamos que el Señor nos limpie. Se nos va marchitando y necesitamos que el Señor la haga florecer nuevamente. Pero esa herencia que el Señor te ha dado, nadie te la puede quitar. Y lo que Él quiere es que la vivamos en plenitud. El Señor nos ayude para hacer un diagnóstico honesto de nuestra vida y poder captar aquellas áreas que se nos han secado o que se nos están secando y que necesitamos que Él revitalice. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias por la vida eterna que nos has dado en Cristo. Gracias por tu amor, que es inmenso, inmenso. Gracias, Señor, por tu bondad, que es infinita. Señor, qué grandeza la tuya y qué grande que es todo lo que recibimos de parte tuya. Señor, qué bien que nos haces. Perdónanos porque teniendo todo de parte tuya y al alcance de nuestra mano, muchas veces nos alejamos. Y hay cosas de nuestra vida y áreas de nuestra vida que se van alejando de vos, tanto que a veces terminamos en otro país, tanto que a veces terminamos en tierras extrañas, con costumbres extrañas, lejos de tu presencia, y nos vamos secando y marchitando. Y a veces hasta todavía nos enojamos con vos y te decimos: Señor, mira cómo estamos. Danos humildad para reconocer lo que se nos está secando en la vida, lo que se nos está muriendo, lo que necesita de una urgente intervención tuya, lo que necesita de una obra profunda de restauración en nuestra vida por parte de tu Espíritu. Señor, danos la humildad para reconocer que no podemos, que no tenemos los recursos para revertir nuestra sequedad. Señor, danos la honestidad para darnos cuenta de que necesitamos de tu intervención en nuestra vida y que si vos no haces algo, no tenemos esperanza. Pero que tenemos esperanza porque creemos en Dios, en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que todo lo puede, en un Dios soberano, en un Dios que nos ama y que interviene para nuestro bien. Danos, Señor, la fe para lanzarnos a tus brazos, para recibir esa obra de restauración en nosotros. Señor, vení, vení y hacenos florecer. Reverdece nuestro espíritu, hace reverdecer nuestro carácter, hacelo florecer. Señor, que nuestra vida toda sea algo que dé gloria a tu nombre. Que no demos pena, sino que demos gloria a tu nombre con nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Individualmente te necesitamos. Yo te necesito. Y cada uno de los que estamos aquí te necesita. Pero te necesitamos como congregación, para que vos, Señor, nos ayudes, como cuerpo tuyo, a florecer. Señor, mostranos y hacenos saber las cosas que se nos han muerto, las cosas que nos hemos olvidado de regar, que nos hemos olvidado de nutrir, y se nos han secado, y se nos han marchitado. Ten piedad de nosotros, Señor, y ayúdanos a florecer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te necesitamos y esperamos la obra de tu Espíritu, confiando en tu poder y en tu buena voluntad. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén.